www.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar las producciones especiales de la radio. Corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Quisiera ver si usted me puede evacuar esta duda. ¿Cuál? Nosotros somos tres, ¿no? Nosotros como equipo sí. habitual de trabajo, que es usted, Victoria Smukdonda, Valeria Millar y yo, Javier Acuña. Sí. Somos tres, es decir, somos tres personas conforman un universo total de un 100%. Sí. ¿No? Hoy no está Valeria. Es decir, falta un tercio. Si lo traducimos en número, tenemos que decir que estábamos el 30. Usted vendría a ser una 33,33333333 abajo. Periódico. Yo sería un 33333333 y Valeria el otro 33333333. Sí. Falta Valeria. ¿Dónde está? ¿Quién de nosotros es ese 0,00001? ¿El operador? No. No lo sé. Ahí hay alguien que me está faltando. O ese es un problema, porque no somos un 100%. Somos un 100%, pero lo dividimos en tres y no tenemos. Sí, el total. Un total. Un entero. ¿Usted se cortó el pelo? ¿Y es ese el 0,01 que falta? Puede ser. No sé. Estadísticamente hay algo que me falla. Vamos a ver si en la clase de hoy podamos dilucidar este problema. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública. ¿Cómo le va, Victoria Smukdonda? Bien, buenas noches, Javier. Muy bien, bueno, el problema que yo tenía no lo vamos a poder solucionar en la clase de hoy porque, según me apuntan, no es un problema de índole estadística. Es un problema de otra índole. Pero matemática. Bueno, matemática o lo que fuere, pero estadísticamente, para la estadística ese no es su métier. Al menos eso es lo que nos dice nuestra docente invitada del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Teresita Terán. Muy bien. Terán es... Ella es doctora en estadística, docente de la materia bioestadística que se dicta en la Facultad de Ciencias Veterinarias y de Matemática 1 y 2 en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. Además, es docente de la maestría en Política y Gestión de la Seguridad Alimentaria, que es del CEI, específicamente. Ahí está, que el CEI es... El Centro de Estudios Interdisciplinario de la UNR. De la Universidad Nacional de Rosario. Bien. Bioestadística. Nosotros, bueno, habitualmente en este espacio solemos preguntarle a los docentes invitados que nos cuenten más o menos cuáles son los contenidos mínimos de las materias que dictan en la universidad, en qué año de la carrera están insertas esas materias. Pero antes que nada, ¿qué es la bioestadística? Bueno, la bioestadística es parte de la estadística que se ocupa del campo biológico. O sea, es la parte de la estadística aplicada, nosotros en veterinaria, específicamente en el campo de la medicina veterinaria. Y en general, bioestadística en el campo de la biología. Eso sería, ahí me hace acordar el chiste ese que dice, tengo 100 vacas... ¿Cómo lo sé? Porque conté 400 patas y lo divido por 4. En realidad no, pero no sería tampoco eso. Tampoco sería eso. Bien, ¿y esa materia está inserta en qué año de la carrera? En segundo año, en el primer cuatrimestre de segundo año de la carrera de médico veterinario. Se dicta en Casilda, en la sede de la Universidad de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y asisten en promedio a cada comisión 60 alumnos. Uh-huh. Son cuatro comisiones, se dictan los lunes y los miércoles, y tienen clases teórico-prácticas y trabajamos una metodología con herramienta computacional. ¿Cuál sería el sentido de una materia de esa naturaleza, de una carrera como veterinaria? Digamos, a priori dice estadística y supone que es de otra rama, ¿no? Carrera, qué sé yo. Estadística es una herramienta en las carreras como veterinaria que permite al profesional veterinario poder interpretar información que se le brinda de investigaciones y ser un usuario inteligente de la estadística y realizar como investigador sus propios trabajos y saber en un lenguaje estadístico qué es lo que necesita para poder interactuar con el profesional estadístico. Por ejemplo, estoy pensando en cuestiones referidas a la alimentación, por ejemplo, podría servir. Podría servir, por ejemplo, si uno quiere conocer la dieta de los cerdos, a ver si con distintas raciones aumenta el peso de los cerdos, cuál es la mejor ración que le conviene para que el aumento le brinde mayor productividad al médico veterinario. Bien, bueno, hecha ya la presentación formal de nuestra docente invitada del día de hoy, Teresita Terán, en un segundito nomás comenzamos con la clase pública propiamente dicha. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es Introducción a la Bioestadística. Adelante, Teresita. Bueno, los objetivos que vamos a plantear son conocer los alcances de la estadística como herramienta en el campo de la veterinaria, definir la terminología específica con la que uno interactúa constantemente con los profesionales de la veterinaria y, si nos da el tiempo, cómo se representan los datos en tablas y en gráficos. Bien. Y lo más importante es enseñar a los alumnos a actuar con espíritu crítico para la confección correcta de las tablas, las representaciones gráficas, lo que se realiza cuando se dispone de los datos. Lo más importante es enfatizar los elementos del pensamiento estadístico. ¿Cuáles son ellos? La necesidad de los datos. Nosotros necesitamos contar con datos. La importancia de la producción de datos. La omnipresencia de la variabilidad, ya que estamos dejando de lado el pensamiento determinista para entrar en un pensamiento donde la variabilidad entra en juego en forma constante, y la medición y la modelización de esa variabilidad. Para trabajar en estadística seguimos los lineamientos de Moore, que fue el director del Instituto Internacional de Estadística, que considera que en las carreras donde la estadística cumple un rol instrumental, debemos incorporar más datos y conceptos, pero menos recetas y demostraciones. Un curso introductorio debe basarse fuertemente en datos reales. Datos reales son los datos que el alumno puede recopilar, puede tener acceso y el comprender que va a trabajar con datos que va a utilizar en su vida cotidiana como veterinario. Poner énfasis en las conceptualizaciones estadísticas. ¿Por qué poner énfasis en las conceptualizaciones estadísticas? Porque vemos muchas veces que en las revistas científicas, a veces cuando se interpreta algún método estadístico, la interpretación es errónea. Y la manera de que, como usuario inteligente, un alumno, un futuro veterinario, pueda interpretar si la información que está recibiendo es correcta o no, es conocer las conceptualizaciones estadísticas. Proponer el uso cada vez más de software estadístico. En este momento, no necesariamente un software muy complicado, pero trabajar, por ejemplo, con el Excel, que en toda computadora uno tiene acceso, uno puede trabajar muchas de las técnicas estadísticas usando el Excel y bajando por internet alguna ampliación del Excel que están al alcance de todos. Y dejar en segundo plano todo lo que es demostración formal. Alentar en las clases de estadística la enseñanza activa y colaborativa con grupos de discusión y resolución de problemas y trabajando fundamentalmente en el laboratorio de informática. Cuando uno trabaja en el laboratorio de informática, especialmente en la parte descriptiva, uno ve cómo el trabajo en equipo, la socialización, hace que los alumnos asimilen mucho más rápido los conceptos, especialmente aquellos que les cuesta más, les ha costado más la matemática y piensan que la estadística, tan relacionada a veces sí y a veces no con la matemática, se puede trabajar. Bueno, vemos que la estadística se utiliza todos los días. ¿Cómo vemos eso? Por ejemplo, para justificar apuestas sobre los resultados de fútbol. Porcentaje de partidos ganados al equipo local, al equipo visitante. En la transmisión de un partido de tenis, por ejemplo, el relator dice puntos de quiebre aprovechados, cantidad de tiros ganadores. En el diseño de pautas publicitarias, con las planillas de rating, por ejemplo, en radio, en televisión, sí. No, que a propósito de lo que decías recién de los partidos de tenis, me llamó mucho la atención una vez que, hace un montón, jugaba Sabatini todavía, que estaban hablando de un partido de Sabatini y Steffi Graf. Y estadísticamente, Sabatini había hecho mejores primeros saques, había ganado más puntos en total del partido, había inclusive, creo que, quebrado más veces que Steffi Graf, y aún así perdió el partido. Digo, que digamos decir, desde el punto de vista estadístico, si uno mira, podría decir, bueno, Sabatini jugó mejor. Mejor jugadora. Que Steffi Graf. Y no es una valoración, digamos, relativa, donde uno puede decir, bueno, pateó más veces al arco, como en el fútbol. Aquí ganó más puntos reales y concretos, pero el partido lo perdió. Digo, con lo cual también, a veces, esto lo pienso por cómo a veces, cuando se malinterpretan datos estadísticos o se interpretan maliciosamente. O el casino, estadísticamente el casino siempre gana. Sin embargo, yo cuando voy, gano. Ah, ¿usted gana? Yo gano siempre. Ah, muy bien. Qué suerte. Y sí, por eso siempre cuando hablamos de estadística hablamos de la omnipresencia del azar. O sea, entra en juego la probabilidad. O sea, esa variabilidad nos lleva a analizar una probabilidad, un riesgo que está en todos los datos en la vida real. Por eso, por ejemplo, en el diseño también dijimos de pautas publicitarias, el rating en la TV, o sea, está constantemente cambiando, se están siempre haciendo estudios. En el mismo mercado de consumidores, cómo se distribuyen los precios. Y vemos también dónde se utiliza y quiénes la necesitan. ¿Quién necesita estadística? Los profesionales de la salud para entender los resultados de una investigación médica. Los docentes para evaluar el rendimiento de sus alumnos. Los sociólogos para hacer el diseño de una encuesta. Los responsables de los procesos productivos para detectar piezas defectuosas, por ejemplo, en una determinada secuencia de modelaje de alguna pieza. Y los ciudadanos para interpretar las encuestas políticas, los índices de precios, los resultados que se presentan continuamente en todos los medios masivos de comunicación, en las revistas, en los diarios. Es muy importante que el ciudadano conozca, aunque sea, los contenidos mínimos de estadística para que pueda ser, como yo ya lo dije anteriormente, un usuario inteligente de la estadística. ¿Y cuáles serían esos elementos mínimos? Saber cómo se hace una muestra, cómo se determina una población, qué es la inferencia, o sea, cómo de una muestra uno generaliza a lo que pasa en toda una población con un determinado margen de error, y conocer las distintas técnicas estadísticas para poder comprender las interpretaciones si son correctas o no. A ver, una duda, bueno, a propósito de que hace un par de semanas fue el censo, ¿no? Uh-huh. Y que uno participó en esas semanas de una serie de discusiones, charlas y demás. Había una serie de cosas que se decían en ese momento, y uno dice, no, a mí escuché por ahí que es más certero el dato que se obtiene a partir de un muestreo riguroso y minucioso que de una encuesta persona por persona. No, el censo es el estudio de una población en un determinado momento. Uh-huh. O sea, se estudia toda la población y los datos son sobre esa población. Ahora, cuando introduzcamos las primeras nociones del vocabulario estadístico, vamos a hablar de muestra y de población. La muestra es una parte representativa de la población. ¿Por qué? Porque no se puede, muchas veces, por cuestiones de tiempo, de dinero, analizar toda la población. Entonces, lo que nosotros hacemos es un estudio minucioso de la muestra. Lo que obtenemos en esa muestra lo generalizamos para la población, pero no podemos decir que va a ser exactamente. Al trabajar con la muestra, nosotros, al hacer una inferencia, estamos introduciendo un margen de error, un riesgo. ¿Por qué? Porque por alguna razón, algún elemento o algunos elementos de esa muestra no son representativos de la población y hacen que los resultados no den exactamente la población. O sea, ahí siempre hay un riesgo cuando estudiamos las muestras. Uh-huh. Más adelante vamos a ver los tipos de muestreos que hay, y muchas veces cuando se sacan muestreos que no son probabilísticos. Entonces, muchas veces cuando se hace un muestreo no probabilístico, se está infiriendo, o sea, se está generalizando a toda la población, y eso es muy riesgoso. Un ejemplo claro podría ser la gente que llama a los medios de comunicación y deja mensajes en un solo sentido. Mm. Se supone que ese es el 100% del público y en realidad es un 100% de ciertas personas de que llaman por que teléfono. Que tienen acceso a un teléfono. Que escuchan ese programa. Escucharon ese programa, o sea, se está delimitando. Que deciden gastar. Claro, se está delimitando esa muestra. Y uno no puede generalizar a toda una población. ¿Por qué? Porque esa muestra no es una muestra probabilística, donde cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. Profesora, ¿y cuál es la diferencia entre probabilidad y estadística? Porque yo lo entiendo como un sinónimo, pero me parece que no, para nada. Ahora vamos a ver, dentro de la estadística nosotros trabajamos con la probabilidad. O sea, la estadística abarca dos grandes ramas, estadística descriptiva y estadística inferencial. En la estadística descriptiva, nosotros vamos a ver el conjunto de métodos para la recopilación, presentación, análisis e interpretación de la información, que nosotros disponemos. Y la estadística inferencial, que es la otra rama, que no están totalmente separadas, parte de la muestra y generaliza para la población. Pero para eso necesita un riesgo, y ahí se introduce la probabilidad. O sea, dentro de la estadística inferencial vamos a estudiar la probabilidad. Bien. Bien. Exactamente, antes de seguir, la probabilidad es el número de casos favorables a un suceso sobre el número de casos posibles igualmente probables. Que después, en otra clase, si quieren, vamos a hablar sobre los distintos tipos de probabilidad. Hay una probabilidad clásica, hay una probabilidad experimental, que si no nos vamos a ir un poco del tema. En realidad yo me muerdo por hacer un motor de preguntas, pero veo que ya tienen la clase muy ordenada, así que vamos a tratar de no interrumpirla tanto. Bueno, les quería contar que los primeros trabajos en bioestadística fueron realizados a mediados del siglo XIX por la enfermera inglesa Florencia Nightingale. Durante la Guerra de Crimea observó que eran mucho más numerosas las bajas producidas en el hospital que en el frente de batalla. Por lo tanto, recopiló la información y dedujo que la causa de la elevada tasa de mortalidad se debía a la precariedad higiénica existente. Así, gracias a los análisis estadísticos, se comenzó a tomar conciencia de la importancia y la necesidad de buenas condiciones higiénicas en los hospitales. La aplicación resulta hoy necesaria dentro de la parte de bioestadística, en la salud pública, en la medicina, en la ecología. La estrecha relación entre la estadística y el método científico hace que la bioestadística sea una disciplina imprescindible en la mayoría de los proyectos en el área tecnológica. La estadística, para decir ya, es una metodología empleada en la toma de decisiones frente a la incertidumbre, partiendo de datos, numéricos o no, y calculando los riesgos con probabilidad. Ya, estoy pensando, estaba tratando de pensar algún ejemplo en el que uno pudiese prescindir de la estadística. No digo prescindir desde el punto de vista de desecharla como estudio realizado, pero sí es, independientemente de lo que nos arroje la estadística, tomar una determinación que sea más intuitiva que eso, digo, porque a lo mejor la estadística nos indica, qué sé yo, no sé, estoy pensando en... Por ejemplo, a mí se me ocurre en la medicina, dice uno de cada, por ejemplo, 700, creo que es, niños que nacen son down. Por ejemplo, y uno no se puede aferrar a eso. No, pero yo me refería basado en probabilidad. Claro, no, pero casos favorables sobre casos posibles. Claro, no, a lo que yo me refería es, digamos, no a eso, sino a pensar, ¿no? Que aquí alguien dice, bueno, estadísticamente la deserción escolar, qué sé yo, se produce porque los chicos tienen dificultades de transporte. No sé, o hay una estadística. Y a lo mejor, independientemente de lo que muestre esa estadística, yo detecto que hay un montón de personas reales que vienen a demandarme que me dicen que su problema es la mala alimentación y que por eso salen a trabajar, qué sé yo. Y digo, mira, la estadística me está diciendo otra cosa, pero independientemente de eso, la demanda concreta que yo tengo no es específicamente... Pueden intervenir varias variables. Vos podés analizar varias variables. Ahora después vamos a introducir el concepto de variable. O sea, vos podés ver por qué se da la situación que querés, que vos estás planteando, ¿no es cierto? Por esta determinada causa y se estudia ella, por esta otra y se estudia esa. Y también se pueden hacer interrelaciones a través de tablas recopilando toda esa información. Se pueden hacer tablas dinámicas con todas las variables que a vos suponés que te pueden estar provocando esa determinada situación y con las tablas dinámicas las entrecruzás. Y ahí ves si realmente hay alguna relación o si otro factor que no tuviste en cuenta puede estar influyendo. Y eso puede ser a lo mejor entonces porque uno encaró mal el estudio estadístico desde el vamos. Eso es muy frecuente. El diseño de una investigación, o sea, de un experimento, es fundamental para que uno pueda recopilar bien la información, presentarla y sacar conclusiones. Si uno parte de un mal diseño, todo lo que se hace a partir de ahí está mal. Por eso es tan importante que cuando uno recurre para hacer un trabajo, sepa bien lo que necesita, sepa poder interactuar con un profesional estadístico para pedirle lo que necesita, para que el estadístico comprenda lo que necesita hacer y en base a eso planear conjuntamente el experimento. Bien, recordemos que estamos con Teresita Terán, ella es doctora en estadística, estamos conversando sobre la introducción a la bioestadística. De a poquito vamos entendiendo qué es la probabilidad, qué es la estadística. Sigamos. Bueno, vamos a dar otra definición, hay varias definiciones, depende de los autores, que la estadística es una metodología aplicada frente a la toma de decisiones. Otra de las definiciones es que es una rama del método científico y sus raíces las podemos analizar en los trabajos de Laplace y Gauss sobre la teoría de los errores de la medición, donde entra en juego la probabilidad y donde se observa que recién en el último cuarto del siglo XIX Galton y Pearson trabajaron más profundamente este tema. Moore, que ya comenté que fue el director del Instituto Internacional de Estadística, da una definición donde dice que es el arte de la decisión en presencia de la incertidumbre. Y él comenta que la estadística trata sobre datos, que los datos son números, pero no son solo eso. Los datos son números en un contexto. Por ejemplo, el número 375 no contiene por sí mismo ninguna información. Pero si nos referimos al peso de un lechón de un mes de 3,75 kilos, ya estoy teniendo más información. Pero el contexto nos permite sacar partido de nuestros conocimientos sobre el tema de estudio y a veces emitir algún juicio. Por ejemplo, 3,75 kilos es un peso adecuado para un lechón de un mes. El contexto entonces hace que el número aporte información. La estadística utiliza datos para profundizar en un tema y sacar conclusiones. Nuestras herramientas son gráficos y cálculos. Son herramientas dirigidas por una línea de pensamiento basada en el sentido común. Entonces, vamos a ver cómo se obtienen los datos. Dijimos que la estadística es la ciencia de los datos. Cualquier conjunto de datos contiene información sobre un número de individuos. La información se organiza en forma de variables, que es lo que te comentaba vos. Bien. El análisis de datos se ocupa de los métodos y las ideas necesarias para organizar y describir datos utilizando gráficos y resúmenes numéricos. La obtención de datos proporciona métodos para obtener datos que permiten dar respuestas claras a preguntas concretas. Es muy importante saber cómo se obtuvieron los datos. Es de vuelta sobre lo que es un buen diseño. La inferencia va más allá de los datos disponibles y obtiene conclusiones sobre un universo más amplio, teniendo siempre en cuenta la omnipresencia de la variabilidad y la incertidumbre de las conclusiones. Para describir la variabilidad y la incertidumbre, la inferencia utiliza el lenguaje de la probabilidad. En todos los casos, ¿se puede saber si un estudio estadístico fue correcto o no? ¿Hay algún caso, o es frecuente, que un estudio estadístico falle pero que no se detecte esa falla? Porque independientemente de esa falla, bueno, pasó desapercibido y el curso de la vida siguió normalmente. El diseño de un trabajo estadístico, si está hecho por un estadístico, tiene los basamentos, toda la teoría, todo el bagaje de la teoría para que ese diseño esté correcto. Puede pasar que los resultados, por algún problema que la muestra, por ejemplo, ha sido sacada con un margen de error mayor, que entre dentro de ese margen de error, pero es muy difícil. ¿Y qué pasa cuando lo que se miden no son datos, vamos a llamarle concretos, ¿no? Como por ejemplo el peso de un lechón? ¿Qué pasa cuando esos datos son preguntas que uno le hace a grupos de personas que lo que hacen es contestan voluntariamente? ¿Qué pasa cuando, cómo sabe la estadística que esas personas no están todas confabuladas para mentir? Bueno, eso es los datos. Un buen diseño de la encuesta. Vos me estás hablando de una encuesta de opinión. En una encuesta de opinión se sigue un determinado protocolo. Ese protocolo tiene un estudio estadístico previo. O sea, se prueba con una muestra piloto, se hacen preguntas que se llaman trampa para ver si las contestaciones, o sea, se hace una pregunta y otra trampa que está ligada a esa, y tienen que dar contestaciones similares que una persona cotidianamente no se da cuenta. Y después se hacen estudios, hay distintos test para saber si el cuestionario, el protocolo de ese cuestionario ha sido bien diseñado. Hay una consistencia interna de ese cuestionario y una consistencia externa. Hay métodos estadísticos, por ejemplo, como el alfa de Cronbach, que te mide la consistencia interna de un cuestionario. Y hay otros test que se llaman test de generalizabilidad, que te permiten ver si ese mismo cuestionario va a ser respondido con consistencia por distintas personas. Y ya tienen un margen de error calculado. Y se trabaja con un determinado margen de error. Es decir, no se le puede mentir a un estadístico entrenado. No. No. O hay que leer el cuestionario. Porque uno se da cuenta, sí, le pueden mentir, pero uno sabe y dice, mira, acá este me está tomando el pelo, lo desecho. Claro, claro. Bien. Bueno, vamos a empezar con la definición de estadística descriptiva. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que comprendía las técnicas de obtención, presentación, análisis de los datos? Dentro de las primeras definiciones que vamos a dar es la de la población. ¿Qué se entiende por población? Cada uno de los elementos sobre los que se realiza una observación se llama el nombre de unidad elemental, y el conjunto de unidades elementales constituye una población física. La población estadística es la totalidad de observaciones posibles bajo consideración. A ver, ¿qué les parece que puede ser una población? Y estoy pensando que la población es todas las personas que trabajan en esta radio seríamos una población, porque usted está haciendo un estudio estadístico de cuánta gente usa el baño, por ejemplo. Perfecto. La población sería todas las personas que están en la radio. Cada una de las personas sería una unidad elemental. O sea, cada una de ellas, nosotros podemos estudiar algo de esa población. Y lo que podemos estudiar se llama variable. Entonces, ¿qué va a ser una variable? Una variable es una característica que estudiamos de una población. Por ejemplo, ¿qué podríamos estudiar de acá, de todos los que estamos en la radio en este momento? Bueno, a ver, sería... ¿Ustedes no, no, digamos... ¿Cuáles van al baño? Pero es un ejemplo escatológico. Vamos a ponerlo así. El peso, ahí está, el peso de las personas. Para ver si... cada una de las personas, entonces, ¿cuál es la variable? El peso. ¿Qué otra variable podemos estudiar? Y, no sé, digamos, estoy pensando por ahí, ya me estoy poniendo más en un gran hermano, claro. Nivel educacional podría ser... Sí. No, estaba tratando de pensar en hábitos, ¿no? Es cuánta gente usa las computadoras que están dispuestas en la sala de preproducción para saber si la incorporación de la computadora a la sala de preproducción fue una decisión correcta o no, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? El número de personas que se presentan en esa habitación donde está la computadora. Entonces, ¿qué es una característica? Es el hecho que observamos en cada elemento de la población o de la muestra. Entonces, nosotros acá tomamos toda la población, porque ¿cuántas personas trabajan en la radio? Y unas cuantas. Total, y vamos a cerramos en 50. Desde en 50. El principio no al tiene fin. Sentido hacer una muestra de esas 50 personas. No, la verdad. Si fuera, si estudiásemos la población de todas las personas, siendo la población, por ejemplo, todas las personas que... De todas las radios de la ciudad. De todas las radios de la ciudad, podríamos hacer una muestra de cada una de las radios para tener una muestra representativa. Claro. No que podríamos tampoco tomar... no sé si... Que no, digamos, no, porque sé también cuántos hay... claro, serían porque hay... en total, si realmente valdría la pena tomar una muestra o trabajaríamos con toda la población. Claro, no, digamos, estoy pensando en lugar de un lugar pequeño como Radio Universidad, se puede trabajar con la planta de General Motors, y ahí a lo mejor tenemos un montón de operarios que sería imposible entrevistar a toda la población y convendría hacer una muestra de un muestreo. Para que esa muestra sea representativa, debe tener determinados requisitos. No se puede hacer una muestra de, por ejemplo, decir, bueno, voy a tomar 50 elementos. Tengo que ver a través de un estudio cuál va a ser el número de muestra que me corresponde en función de los datos previos que tengo y determinar qué tipo de muestreo voy a hacer. Sigamos con lo de variable para no ir a otro tema. Dijimos que las variables era lo que yo estudiaba de cada elemento de la población, o sea, de cada unidad elemental. Las variables pueden clasificarse en dos grandes categorías, que son cuantitativas y cualitativas. Entonces, los datos cuantitativos se refieren a información numérica. Se miden, lógicamente, en una escala numérica. Por ejemplo, el peso en kilos, que fue el ejemplo que diste, es una variable cuantitativa porque la expresamos en números. La edad en años, la longitud en centímetros, el volumen de, por ejemplo, si nos interesa, de la habitación donde estamos trabajando en metro cúbico, esos son ejemplos de variables cuantitativas. ¿Por qué cuantitativas? Se miden porque cantidades. Se miden en cantidades. En cambio, las variables cualitativas representan categorías o atributos que se pueden clasificar según criterio o cualidad. Por ejemplo, el sexo, varón, mujer. Tipo de sangre, A, B, AB, cero. Tipo de reacción ante una vacuna, positivo, negativo. Algunos de estos datos cualitativos, por ejemplo, resultado de una vacuna, bueno, muy bueno, regular y malo, uno les puede dar un cierto orden. Y ese orden representa un criterio de elección. Además, los datos cuantitativos los podemos clasificar en dos grandes ramas, que son los discretos y los continuos. Los discretos son los que dan valores enteros, provienen de un proceso de conteo. Por ejemplo, número de crías en una camada, número de tumores, número de pulsaciones del corazón por minuto. En cambio, los continuos provienen de un proceso de medición, como el peso, la edad, la longitud en centímetros. Y ahí es necesario también establecer un espacio temporal, porque no es lo mismo el peso hoy que el peso dentro de 20 días, que el peso dentro de 2 meses. Eso depende del estudio. Ah. que si vos haces el peso, depende del estudio que haces. Si a vos te interesa analizar el peso hoy, el peso dentro de 20 días y analizar el aumento de peso porque le aplicaste una dieta, ahí vas a tomar el peso en dos momentos determinados. Y si es el peso, por ejemplo, en la década de 1920, poblacional, me imagino. ¿Y ahora? Y poblacional, el peso de toda la población en 1920. No sé si de toda la población, pero sé que hay estudios en Estados Unidos. Pesarlos ahora va a ser difícil porque están todos reducidos a su mínima expresión. Me parece que sí. Se puede hacer un estudio empezando ahora. Y de acá a 50 años. Claro, y después analizar el peso bajo determinadas condiciones en determinada edad, porque si decimos el peso, ¿qué vamos a estudiar? ¿El peso de los adolescentes, el peso de los niños? Se nos hace muy grande. Entonces tenemos que, cuando hacemos una investigación, poder acotar cómo vamos a hacer esa investigación. El recorte, el típico recorte que es necesario a la hora de formularse una pregunta. Sí, sé que en Estados Unidos, cuando no había computadoras, empezaron a ver por qué había tantos infartos. Por eso lo traje a colación. Entonces empezaron archivando, también como decías vos, un rango de edad de 70, 80 años, o de 60, 80, por qué causa se morían, cuánto pesaban, cuánto medían, no sé cómo era bien el estudio, y lo traen ahora y ven el aumento que hubo de infartos o de disminución. Claro, el tema ahí, la computadora en realidad lo que hace es una, supongo yo, un agilizador de datos, pero después el dato uno lo toma independientemente de la tecnología. Claro, la obtención del dato, la fuente primaria se toma, se necesita tomar, sin necesidad de la computadora. Claro. Después, lo que nos permite la computadora es agilizar el trámite de en una base de datos, incorporar todos los datos, que eso nos permite después hacer interrelaciones. Bien, yo estaba pensando, no estaba tratando de hacer un cuadro estadístico de nuestro programa, y digo, nosotros, ya ahora no me acuerdo cuál será el universo total, si vamos a suponer que tenemos 60 clases. Sí. De 60 clases, yo creo que esta debe ser la cuarta, si no la quinta, a la cual no le establecemos un tope de recreo porque estamos muy interesados en seguir los conceptos de la profesora. Y entonces ahí yo digo, pensando en eso, podemos decir que hay de 60 programas más o menos, hubo 5, es decir, tenemos un casi 9% de programas en los cuales estuvimos interesados en el tema y no hicimos recreo. Una estadística que sí solo sirve para justificar que no vamos a ir al recreo y vamos a seguir escuchando a la profesora profe. Teresita Terán, porque está tirando, digamos, una serie de cosas que por ahí uno, como creo que decías al principio, cotidianamente se enfrenta con eso. Uh-huh. Pero a veces como que le pasan por el costado y tener, digamos, una noción un poco más precisa me parece que es muy útil. Bueno, vamos a seguir ahora viendo cómo la información que se dispone, cómo se puede presentar. Que muchas veces la vemos mal presentada en los diarios, en las revistas, y como les decía cuando empecé la clase, lo importante es que los alumnos aprendan a ser usuarios inteligentes de la estadística. O sea, que puedan llegar a comprender cuando una información que se le brinda en un diario, en una revista, es correcta o no. Una tabla estadística es un arreglo sistemático de la información en filas y en columnas, con el fin de compararlos, analizarlos o simplemente organizar la presentación. Pero lo importante es que se deben seguir ciertas pautas que no siempre se cumplen. Las partes fundamentales de una tabla. La tabla necesita tener un título. El título debe ser claro y preciso y contar con la siguiente información. ¿A qué corresponden los datos? O sea, responder a la pregunta ¿qué? cómo están clasificados esos datos, o sea, responder a la pregunta cómo. ¿De dónde provienen los datos? O sea, ¿dónde? ¿Y cuándo fueron obtenidos? ¿Cuántas veces vemos nosotros un título que dice determinada información y no dice cuándo fue tomado? Si uno ve una tabla que no tiene año, no tiene periodo, no se sabe, ¿uno qué conclusión puede sacar si no sabe de dónde son esos datos o cuándo fueron tomados o si esa información fue de hace 5 años y me la están dando ahora? Por eso es fundamental esas 4 preguntas. ¿Qué, cómo, dónde y cuándo? Si los datos están expresados en una única unidad, necesariamente tenemos que colocarlo debajo. Por ejemplo, si estamos trabajando en kilos, si estamos analizando, por ejemplo, peso de animales, cuando uno pone, por ejemplo, ¿qué cosa estoy analizando? Peso de animales, clasificado según raza, en la provincia de Santa Fe, en el periodo tal. Y abajo uno pone la unidad en kilos, porque a veces, para poder comparar, tienen que estar las tablas o los datos que disponemos en la misma unidad. Y si no está especificada, nosotros a veces suponemos determinada unidad, pero no necesariamente es ella. El título siempre son reglas estadísticas, se coloca en forma de pirámide invertido para que quede centrado dentro de la tabla. Después, en la tabla puede ser a simple entrada, cuando a mí me interesa solamente una información, y a doble entrada cuando tenemos 2 datos que nos interesa calcular. Por ejemplo, si es a doble entrada, tiene que tener una matriz y un encabezado. En la columna matriz se colocan las categorías que nos interesa. Por ejemplo, las provincias. Estamos analizando las provincias. Y en la columna, en los encabezados, nos puede interesar, por ejemplo, la cantidad, número de ganado ovino, número de ganado porcino, número de ganado bovino. Sí, ahí estoy pensando en el ejemplo que usabas al principio de un partido de tenis, cuando uno cuando termina el set, que muestran que Nalbandian, McEnroe, que nunca se enfrentaron, no importa, pero vamos a poner que jugaron alguna vez Nalbandian y McEnroe. Entonces se muestra cantidad de primeros saques, cantidad para de uno, para uno y para otro, porque lo que me interesa es comparar a ver quién de los dos rindió mejor. Perfecto. Eso sería a doble entrada. Ese sería a doble entrada. A simple entrada es si me interesa seguir Nalbandian, el rendimiento de Nalbandian. Perfecto. Perfecto. Muy bien, 10, Javier Acuña. Muy bien. Es mérito de Nalbandian, no es mío. Y la información puede seguir un criterio alfabético, geográfico, cronológico, o sea, lo que a vos te interesa de Nalbandian y de McEnroe, te puede interesar en dónde jugaron los partidos, si fue en cada lugar, el orden geográfico, ¿no es cierto?, sí, donde compitieron juntos, por ejemplo, o año tras año hacer un estudio cronológico de ellos. O sea, esa columna matriz puede tener distintos criterios, y el ordenamiento depende del propósito que se persigue en la presentación de los datos. En las tablas cronológicas, generalmente, la conveniencia es que los años sean de menor a mayor. Y si se los ubica en la columna matriz, de izquierda a derecha, o sea, en orden ascendiente. Si se ubican en los encabezados, se empieza, por ejemplo, 1990 y se va hasta, supongamos que nos interesa, hasta el 2010. Ajá. Bueno, lo que se recomienda es que no haya también un montón de columnas, porque si hay muchas columnas, y por ejemplo, no pones solamente a Nalbandian ni a McEnroe, empezás a poner un montón más, cuando uno quiere, se desdibuja la tabla, se pierde el sentido cuando uno empieza a poner demasiada información. Por eso, a veces uno pone Nalbandian, McEnroe, uno más, otros, y ahí sintetiza o resume los otros, claro. Para, ¿por qué? Porque el propósito de mi investigación, ¿cuál fue? ¿Conocer tantos o ir específicamente para comparar algunos en particular? O sea, todo es en función del objetivo. Pero siempre, como la tabla tiene que ser clara y concisa, es importante que uno trate de poner la información clara y concisa de manera que uno al ver la tabla pueda tener la información más simple. En realidad, una tabla llena de datos y de columnas es lo mismo que una exposición desordenada, supongo, ¿no? Que cuando uno expone de manera ordenada un tema, va utilizando ejemplos puntuales y va avanzando en la argumentación y en cómo desarrolla su exposición. Cuando tiene todo mezclado en un solo dato, es muy imposible, digamos, muy difícil seguir haciendo, bueno, esto lo comparo con tal. Claro, uno se pierde. Claro. Y entonces no tiene sentido la finalidad de hacer una tabla como una manera de recopilar y resumir la información. Entonces, debemos siempre indicar todo. Aparte, hay algo que es importante aclarar, que es lo que se llama nota de calce. ¿Ustedes alguna vez vieron en una tabla un asterisquito? Sí. Eso se llama nota de calce. Y es toda aclaración sobre los datos que se coloca debajo del cuerpo con ese asterisquito. ¿Y por qué? Supónganse que hubo una sequía muy grande. Yo estoy estudiando una producción, la producción ya sea de un cereal o, por ejemplo, de un cereal. En un periodo de sequía muy grande, nosotros sabemos que va a haber una baja en la producción. Entonces es importante que uno lo indique. Ese fue el año del tornado, por ejemplo. Ese fue el año del tornado, exactamente. Entonces uno con el asterisquito, en este año se presentó un problema atmosférico, tornado. Estaba pensando una vez, esto ya entrando en los minutos finales de la clase, y esto es una especie de provocación que le vamos a hacer a Teresita Terán, que es nuestra docente invitada del día de hoy, que es doctora en estadística, y justamente estamos hablando de esto, ¿no? De la introducción a la bioestadística, que es, alguien una vez me dijo, si vas a mentir, mentí con números, y en lo posible, para que te crean, mentí con coma, que es como más específico. Sé específico. Si vos decís el 30%, nadie te va a creer. Claro. En cambio, si decís el 29,2, pareciera que tiene un dato. Eso, el comentario va en relación a cómo a veces la estadística tiene de por sí un prestigio de a la hora de argumentar o sostener o fundamentar una posición o una idea. Tiene todo un basamento teórico para tener ese prestigio. No, obviamente que desde ya que sí, porque lo que estaba hablando era la rigurosidad del método, pero digo, es simbólicamente, además, es mucho más fuerte por ahí que otros estudios que a lo mejor no se miden numéricamente o no se pueden traducir a número, y sin embargo el peso del número es simbólicamente muy fuerte. ¿No? Claro, lo que pasa que ese número hay siempre que estudiarlo en un contexto. Recuerden la definición de Moore. Del lechón. De la estadística. El 375 no dice nada. Claro, el 375 es un dato, pero el 375 como peso de un lechón en un contexto me da una medida. Por eso es tan importante analizar la estadística como ciencia de los datos, pero los datos como datos en un contexto y bajo todo un basamento teórico que me permite analizar esos datos para sacar conclusiones. O sea, entra toda la teoría de probabilidad que me permite sacar conclusiones si estoy en la parte de estadística inferencial con un cierto margen de error, o sea, aplicando la teoría de la probabilidad. Y si estoy haciendo estadística descriptiva, ¿se acuerdan que cuando empezamos la clase hablamos que estadística descriptiva se ocupaba de la recopilación, presentación y análisis de una serie de datos? Si hago ese análisis de datos, las conclusiones van a ser sobre ese. No voy a poder generalizar para otro. ¿Por qué? Porque estoy describiendo una situación particular. Y dentro de esa descripción vamos a ver que cuando se analizan los datos, se hacen unas tablas que se llaman tablas de frecuencia para obtener la información, y hay medidas descriptivas que permiten, de tendencia central y de variabilidad, que me permiten describir esa serie de datos. ¿Y qué tipo de investigaciones ha hecho últimamente aplicando la bioestadística? Eso a nivel personal le pregunto, me intriga. Estamos trabajando en la cátedra de bioestadística. Los docentes traen los trabajos y, por ejemplo, el peso de los cerdos, con, justamente por eso lo traje a colación, con distintas dietas, para ver si con una nueva dieta aumenta el rendimiento de los cerdos. Después hemos hecho muchos trabajos porque de ahí la cantidad de cerdos que toman, ¿cuál es? Y depende de la investigación, depende dónde se va a hacer, con qué finalidad. O sea, siempre hay que ver todo el contexto para preparar el diseño. No es fácil, no se hace de un día. O sea, no es el N el numerito mágico. El N, que es el número de la muestra con la cual vamos a trabajar, surge de un montón de análisis previos que hacemos in situ, o sea, en el campo donde nos interesa. Están en eso, no está terminada entonces. Están investigando. En este momento, no, la investigación en cerdos ya la hemos terminado. Ahora estamos trabajando con el uso del campus virtual. Aunque es algo distinto, estamos trabajando en la cátedra de bioestadística, como muchas cátedras en la Facultad de Veterinaria. ¿Cuántos cerdos usan campus virtual? No, nada que ver. No. Nada que ver. Estamos trabajando para dar estadística con el campus virtual. Muchos de los temas, si ustedes quieren, no sé si tienen acceso porque no son alumnos, pero muchos de los primeros temas están en el campus, y en nosotros damos con ejemplos de la vida real. Trabajamos con investigaciones con pesos de cerdos, de investigaciones que se han hecho en la facultad, con datos de la cátedra de histología, de la cátedra de anatomía, de investigaciones que se han hecho. Ponemos los datos en el mismo campus y los chicos, todas las tablas, todo lo que estamos hablando, todo lo que sigue, los trabajan con esos datos reales. O sea, trabajamos todo con datos que se obtienen de la misma facultad o de trabajos de investigación nuestros o de otros compañeros nuestros. Muy bien. Bueno, le agradecemos muchísimo la presencia a Teresita Terán. Seguramente no hemos terminado, han quedado. Y pero sí, bueno. Sí, seguramente han quedado un montón de cosas en el camino. La vamos a volver a invitar. Yo la comprometo a usted, sobre todo, para que se ponga de acuerdo aquí con ella y continuar, porque, tal como había dicho al principio, y si llegamos, vamos a hablar de, y evidentemente no hemos llegado. Y eso que por no ahí hicimos recreo. Y no, pasa que uno por ahí también con las preguntas a veces va desviando el eje, pero bueno, tendremos una segunda parte de esta introducción a la bioestadística. Y después, ¿sabe qué? A mí me encantaría que alguna vez alguien pudiera, en el caso suyo, quien sea, es hacerme un seguimiento, digamos, una guía, cuando uno tiene que entrar a mirar, por ejemplo, los datos del INDEC. No del INDEC independientemente de la polémica en torno al INDEC, sino de, para poder comprender esa variable de cuadros sin necesidad de la traducción que luego hacen todos los periodistas, las notas periodísticas. Pero digo, no me refiero al INDEC de ahora, porque si no pareciera como que no, porque no, no. Digo, sí, es para poder entender y analizar y saber comprender cómo se componen esos datos, digamos, esos cuadros. Es muy importante saber comprender una tabla y de esa tabla saber derivar un gráfico. Uh-huh. Una tabla bien hecha de por sí da la información que uno necesita. Lo importante es darse cuenta si esa tabla está bien hecha. Para eso, lo que faltó, ¿no?, es ver si la fuente de donde fueron extraídos los datos, disponemos de ella, porque muchas veces no dan la fuente. Yo a todos mis alumnos les digo, si tienen una tabla donde no tienen fuente, esos datos no son fidedignos. Por algo será. Entonces uno, si necesita aumentar o conocer algo más, ¿cómo hace si no tiene de dónde sacar la información? Porque la tabla es un resumen de información. Si a mí me interesa, yo voy a recurrir a la fuente. Por eso es fundamental que en una tabla tenga fuente, o sea, la fuente de donde se extrajeron los datos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Estamos llegando ya al final del programa y de esta semana, al menos para nosotros. Nos reencontraremos el lunes con la segunda clase de Mariano Bala, fallida esta semana por un problemita. Así que nos reencontraremos el lunes y le renovamos la invitación a Teresita Terán. Perfecto. Y le agradecemos la gentileza de haber venido hasta aquí. Les agradezco a ustedes haberme invitado. Nos reencontramos el lunes. Lo que sigue es Desobedientes y Descalzos. Chau. Chau. Corresponde a la universidad, corresponde a la universidad proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios.